beranoa, goizuri pauso gaua, lainoa nahi nora goa, eta ni, errira noa. Goizuri pauso gaua, de la sociedad en la que no se harían distinciones de clase, raza, sexo o religión, y en la que todos los individuos dependerían exclusivamente de su trabajo y de su capacidad para demostrarse. Yo soy de los pobres. Yo soy de los pobres. Me gusta ser de los pobres porque siempre me gusta estar, digamos, al favor del más débil, del que más necesita que lo entiendan o que lo apoyen. No me gusta estar siempre a nivel, digamos, muy alto. Prefiero estar a nivel más bajo, ¿no? A veces, a lo mejor, si te pones a hablar con una persona pobre, te das cuenta de cómo habla y habla con más sentido común que una persona rica. Buenas noches, escuchantes, oyentes, audiencia, individuos, personalidades. Gabón, y buenas noches también a ti, consumidora de energía eléctrica, térmica, eólica, solar, nuclear, cinética, hidráulica, geotérmica, baremotriz, electromagnética, metabólica. Gabón, y buenas noches a todas las que os alimentáis de petróleo crudo, gas natural, carbón, uranio. Esta semana damos comienzo a un nuevo ciclo de programas, en esta ocasión dedicado a la energía, esa que nos permite comer fruta fuera de temporada, desplazarnos en coche 2 veces y media al día, vestirnos con Gore-Tex y poliamina, trabajar sin descanso, relacionarnos a distancia, disponer de ocio, vacaciones, museos, restaurantes, carreteras. Y es que no somos conscientes de en qué medida devoramos recursos finitos para desarrollar nuestro modelo de vida. Y menos conscientes de que este modelo de consumo de energía, esta etapa histórica, va a cambiar en los próximos años, queramos o no. Y para no conocer nuestras dependencias, usos y abusos energéticos, alimentación, transporte, urbanismo, ocio, etcétera, y la imperiosa e inevitable transición energética, junto al reparto del empleo, conversaremos con José Ramón Becerra, ingeniero especialista en seguridad industrial y energética, y con él también nos centraremos en particular en las características de dichas realidades en Euskadi. Bueno, que además lo tenemos aquí en el estudio, le agradezco como yo, muy buenas noches, Gabón. Gabón, David. Un primer saludo y que eso, que te agradezco muchísimo que te hayas acercado a los estudios porque por desgracia no existe muchas veces esta oportunidad de compartir por la noche un programa de índole periodística e informativa en una radio libre y que además el interlocutor pueda estar aquí y le pueda ver y podamos entrar en conversación. Es que ricasco. Bueno, pues es un placer. Y después, dándole la vuelta al calcetín, en nuestra segunda entrevista conoceremos con más detalle la situación del modelo energético en el Estado español. Hemos hablado con Cote Romero, coordinadora de la plataforma por un nuevo modelo energético, que nos mostrará el caciquismo oligopolista de las empresas energéticas, su connivencia con las instituciones públicas y la lucha por defender la pobreza energética de una parte importante de la población. Es demasiado tarde para cerrar los ojos y taparse los oídos. Nuestra es la vida que vivimos y si es que queremos vivirla con dignidad, justicia, honestidad, si es que queremos vivirla así. Si no, puede que ya estemos atrapadas en la enorme red de la ignorancia, el tedio o la opresión. Bienvenidas, bienvenidos a la Revuelta Nómada. Estos muros embrujan. Primero los odias, luego te acostumbras, y al cabo de un tiempo llegas a depender de ellos. Eso es institucionalizarse. Bueno, ya entramos en el espacio de la conversación, de la entrevista con José Ramón Becerra, como decíamos, especialista en seguridad y en energía. Y bueno, me he permitido el lujo de poner una canción de fondo de que recuerda aquellos dulces años de radio de los años 20 y 30, en los que parecía que todo era posible y que la energía nunca se iba a terminar, sobre todo la energía que viene del petróleo. Muy buenas noches. Buenas noches. Pero bueno, ya volviendo al siglo XXI y en particular a Euskadi, al territorio en el que habitamos, la situación de energética aquí, si aunque no diste demasiado de la del resto del Estado español, interesándonos por ella, ¿cuál es? Bueno, es una situación, yo diría, que engañosa, igual que la que tiene el resto del Estado español, igual que la que está teniendo Europa y en buena medida la misma que tiene todo el mundo. Y es que tenemos una dependencia enorme de combustibles fósiles, mucho del petróleo, más todavía del gas natural, que calienta el 90% de nuestros domicilios y que, como muy bien decías, después de pasados los felices años 20 y 30, hoy en día se sabe que tarde o temprano son energías que se van a acabar, que quitando los economistas que a mediados del siglo XIX dijeron que los recursos eran infinitos, quitando esa gran mentira primigenia, lo que ha demostrado después la física y los geólogos es que las reservas que tenemos de esos combustibles, en el caso del petróleo, ya están descendiendo, y en el caso del gas llegaremos al pico máximo en torno a 2020. Ahí es nada, o sea, que la gente que nos escuche vaya intentando hacerse la idea de lo que supone eso, y si no, bueno, vamos a ayudarles a que lo entiendan un poquito mejor, porque no es un tema baladí. Me gustaría que nos dieras algunos detalles más de cuál es la situación en particular en Euskadi, porque sí que tengo entendido que la dependencia, que esto es muy importante también, de energía, de las materias primas con las que luego... elaborar, refinar o producir luego energía que necesitamos aquí, la mayoría nos viene de fuera, ¿no? Más de un 90% tengo entendido. Claro, evidentemente el petróleo que, por ejemplo, refina la refinería de Petronor, obviamente viene de otros países. Y está sometido a los criterios del mercado, en el sentido de que se trae de donde se puede permitir Petronor comprarlo, Pasa lo mismo con otras refinerías, no es un caso específico de Petronor, sino que la mayor parte de las refinerías europeas tienen que estar trayendo el crudo de otros países de fuera de Europa al precio que imponen esos países. ¿Qué sucede? Que el crudo, una vez que se ha pasado el pico del petróleo, que se estima que se pasó en 2005, el que se obtiene es cada vez de peor calidad y más caro. ¿Eso qué implica? Que el petróleo que se tiene que traer a las refinerías europeas, y a las vascas incluidas, del que se trae cada vez se aprovecha menos para obtener gasoil y gasolinas, y cada vez digamos que tiene mayor cantidad de subproductos no comerciales o de escaso valor. Eso implica que si del petrolero que te traes solamente aprovechas el 80% o el 70% o a medida que pase el tiempo será el 60% y luego el 50%, obviamente tienes que vender la gasolina y el gasoil que obtienes a mayor precio, siempre y cuando el mercado admita esos precios. ¿Qué sucede? Que en la situación de crisis económica en la que nos encontramos, con un descenso a nivel del Estado español de en torno a un 25% del consumo de carburantes, digamos que las refinerías no pueden vender ese combustible porque no tienen demanda suficiente hoy en día. Eso significa que los márgenes de refino, la diferencia entre digamos el precio al que compraste el crudo y el precio al que tienes que vender los carburantes, si el margen de refino no es el suficiente como para asumir los costes del refinado, lo que sucede es que tarde o temprano te ves obligado o a parar la refinería o a cerrarla. Y hoy en día lo que nos encontramos es que la mayor parte de las refinerías europeas están en graves dificultades porque sus márgenes de refino ya no son suficientes y en consecuencia muchas de ellas están entrando en pérdidas, como es el caso de Petronor, o incluso se van a ver abocadas a cerrar en los próximos años. Con lo que supondría además, que esto quizá lo pueda entender mejor la gente, el paro y una recesión importante para una zona. Sí, claro, porque si hablamos de Petronor, que ya digo que no es un caso especial dentro de las refinerías a nivel estatal, Petronor tiene unos 900 empleos directos y unos 5.000 empleos indirectos, se estima. Eso tiene unas implicaciones respecto al paro. Tengamos en cuenta que Euskadi tiene ahora mismo 100.000 parados. Es de repente añadir un 6% de tasa de paro. Y en cuanto a las alternativas que se están planteando las empresas, porque claro, estamos hablando de una cuestión que quizá la gente no termina de percibir demasiado, como que son empresas privadas las que gestionan todo lo que tiene que ver con la energía. Bueno, está el Estado detrás, que sí que mantiene ciertas decisiones, pero hay empresas privadas que son las que tienen que comprar ese petróleo, las que tienen que gestionar ese gas, etcétera, y luego son las que nos lo suministran. Pero ¿cómo están reaccionando esas empresas? O sea, ¿no van a tener ningún impedimento de cerrar si hace falta? ¿Están buscando, como tú decías, por ejemplo, Petronor, otras fuentes? También con el tema del gas, ¿están buscando otras alternativas para la demanda que hay, que es importante? Están buscando alternativas. Obviamente, una multinacional como Repsol no se va a permitir el lujo de cerrar tan alegremente una planta que en la cual ha invertido unos 700 millones en los últimos años. ¿Cuál es la alternativa que tienen hoy en día las refinerías europeas? En primer lugar, buscar petróleo que sea más barato para que ese margen de refino del que he mencionado anteriormente les haga rentable la refinería, la actividad económica. Esto implica que si buscas petróleo más barato, lo que tienes que ir es a petróleos de peor calidad. La refinería de Petronor, por ejemplo, hace 2 años traía el petróleo de Rusia y de la zona de Arabia Saudí. Ahora mayormente se tiene que traer crudo maya de México y crudo venezolano, que son de mucha peor calidad. Pero es que esta primavera ya se ha producido el primer desembarco de arenas bituminosas, que digamos que son el fondo del caldero de las prospecciones petrolíferas. Es el crudo de peor calidad que puede haber, en un intento, entiendo yo, de buscar esa mejora en el margen de refino que haga rentable el mantener la refinería abierta. Y además en la charla que tuve la oportunidad de asistir de la Fundación Ichanich, Ecologistas Marchan, la semana pasada, también comentaste que también se estaban lanzando a temas como el combustible vegetal. Sí, sí. Curiosamente, es, ¿no? Sí, es una cosa que a mí mismo me llamó la atención cuando la vi en los medios de comunicación, la idea de procesar aceite de palma para producir biocombustibles. Llama la atención que una refinería que en principio basa su actividad en los combustibles fósiles, vea comprometida su actividad de tal manera o hasta tal punto que a día de hoy se esté planteando ir a otro tipo de fuentes energéticas. Y yo creo que es un indicativo bastante claro de hasta qué punto hoy en día el petróleo ya puede empezar a ser una cuestión más de escasez geoestratégica, o puede comenzar, o se puede empezar a vislumbrar que pueda ser una cuestión de escasez geoestratégica ya no a medio plazo, sino a corto plazo. Sino que está aquí prácticamente. Sí, sí, sí. Luego hay otra cuestión que sí que, bueno, ya llevamos un tiempo escuchando y viendo gente luchando con la cuestión del fracking, ¿no? Que parece que es otra alternativa que se ha visto. Y además desde el gobierno vasco no se ha querido hacer de más. Cuando el gobierno de Patxi López, sí, se hizo bastante publicidad del tema y vimos imágenes de Patxi López en Estados Unidos, incluso viendo cómo se trabaja allí. Y quizá el PNV no ha hecho tanto bandera de ello, no lo ha vendido tanto, pero ahí sigue, ¿no? Se sigue trabajando empresas privadas en hacer prospecciones, y sigue la lucha también de muchos movimientos sociales y antidesarrollistas también en contra de esta práctica, que parece que es también ya la desesperada, ¿no? Que en breve, ¿qué es y por qué se tiran también a esta opción aquí? Bueno, el fracking, evidentemente, el Partido Nacionalista Vasco no solamente no lo desecha, sino que es un as en la manga que se guarda. Se ha preocupado muy mucho de que en el Parlamento Vasco las iniciativas antifracking no hayan cerrado las puertas a su explotación futura. No está muy claro, incluso aunque lo explotasen, qué cantidad y qué calidad de gas tendrían. Yo creo que por una parte tienen la esperanza de que ese gas les permita sacar a flote parte de estos negocios petroleros. Hay que tener en cuenta que el gas de fracking en Estados Unidos, aunque es un gas de una naturaleza diferente, se está utilizando en las refinerías americanas para incrementar esos márgenes de refino a los que me refería. Esto que está provocando que actualmente las refinerías norteamericanas estén pasando de ser el país colectivamente, de ser importador de combustibles y carburantes, a ser exportador. Eso es un daño adicional que se está produciendo hacia las refinerías europeas, en donde digamos que no se está explotando el gas de fracking de una forma tan masiva y comercial como en Estados Unidos. Sí es cierto que algunas refinerías europeas, estoy pensando en Escocia, por ejemplo, están empezando a importar ese gas de fracking para conseguir esa rentabilidad adicional, pero es, digamos, el canto del cisne de la industria petrolera. Ahora mismo las compañías norteamericanas que explotan el gas de fracking están endeudadas por un valor de 110.000 millones de dólares. Es una burbuja la que mantienen, que tarde o temprano va a explotar en bolsa, y posiblemente va a explotar, pues quizás dentro de no demasiado tiempo, si se mantiene esta tendencia que parece que hay ahora en los últimos meses a la bajada del precio del petróleo. Curiosamente, el precio del crudo está bajando en los mercados internacionales por diferentes razones, que posiblemente tendrán que ver con la especulación, con las condiciones geoestratégicas en la zona de Oriente Medio. También con un fenómeno que apenas conoce la gente, que es el hecho de que los terroristas del Estado Islámico están ahora mismo obteniendo su principal fuente de financiación de la venta de crudo que consiguen de las 8 refinerías que controlan entre Siria y el norte de Irak. Y ahora mismo el Estado Islámico, eso está publicado en la prensa, está vendiendo crudo en torno a los 40-50 dólares el barril, cuando el precio está en 100, ciento y pico. ¡Ostras! Curiosamente, cuando se está bombardeando al Estado Islámico, nunca se le bombardean las refinerías. Obviamente, a quien más interesa que ahora mismo haya petróleo barato en el mercado es a los países occidentales, especialmente a Europa. Pero sí es cierto que si se mantiene esa tendencia bajista por causas externas, no porque haya petróleo, como se han empeñado en decir algunos geólogos, dicen, veis, el petróleo baja porque hay mucho petróleo. Hay reservas de petróleo, pero muchas de ellas son inaccesibles e inexplotables. Pero sí es cierto que si se mantiene esta tendencia bajista del precio del petróleo, no sería de extrañar que esa burbuja de las empresas del fracking norteamericano acabe de estallar y se venga abajo el castillo de naipes, en cuyo caso tanto al PSE como al PNV y demás, digamos que el sueño del fracking posiblemente se les va a acabar de golpe. Además que lo utilizaban políticamente en el sentido de decir que esto iba a dar una autonomía y una independencia de más de 30 o 50 años de gas con respecto a la actual, a la dependencia de compra de fuera, ¿no? Lo vendían de esta manera. Claro, pero hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de cuestiones energéticas, 30 o 50 años no es nada. Entonces, el riesgo que tiene pensar en que tenemos unas reservas para 10 o 20 años, o incluso las reservas de petróleo que se dice que se han encontrado frente a la costa cantábrica, es que nos haga relajarnos como sociedad. Y me explico. Ahora mismo hay países, como por ejemplo Alemania, que están haciendo inversiones brutales en reconvertir todo su sistema energético a un sistema renovable. O sea, Alemania tiene ahora mismo un programa de desarrollo por valor de más de 100.000 millones de euros para implantar las energías renovables de forma masiva. Ha abandonado la explotación de energía nuclear. En 2019 tiene una moratoria impulsada por los verdes, en la cual en 2019 van a parar sus nucleares, y lo que están haciendo es proteger a todo su tejido industrial, facilitándoles una fuente de energía inagotable, sostenible, y que a la larga va a provocar una bajada de los precios de la electricidad en Alemania y en consecuencia va a hacer que su industria sea mucho más competitiva. Y les va también a ayudar a evitar la dependencia del gas ruso, imagino, claro, y un montón del gas de cuestiones. Ruso y del uranio ruso, porque hay que tener en cuenta que cuando hay gente que dice, bueno, pero ahí tenemos la energía nuclear, las reservas de uranio también. Ahora mismo se van a acabar mucho antes que las de petróleo, o por lo menos esas son las expectativas de los geólogos, pero es que además está en manos de países que no son especialmente democráticos ni transparentes. Y estoy diciendo Rusia porque en el concreto Alemania depende del uranio ruso, pero también Francia depende del uranio ruso. ¿Tú mantienes aquella declaración que hiciste en la charla de que Alemania de alguna manera también había utilizado la crisis para hacer esta reconversión? Hombre, yo no tengo datos sobre eso, pero yo sí. Sabemos que es una opinión personal. Claro. No tengo datos sobre eso, pero sí es cierto que llama mucho la atención y les llama a todos los analistas económicos que Alemania se haya empeñado en la reducción del déficit de todos los países, en la austeridad, y pocos se han dado cuenta de que mediante esas medidas de austeridad el bono la prima de riesgo de las diferentes deudas públicas de los diferentes países europeos respecto al bono alemán ha provocado que indirectamente todos los países de Europa estemos financiando al bono alemán. En uh-huh. consecuencia, estamos financiando esa deuda que Alemania contrae para fomentar sus energías renovables. De esa manera, no digo que les salga gratis, pero obviamente se les financia un precio muy asumible. Luego luego entraremos un poco también aquí si se podría hacer ese tipo de transición y cuánto costaría, pero me queda un pequeño detalle que es el tema del biodiesel o bioetanol. Esta tampoco es una salida, ¿no? No puede serlo como una parte importante o decisiva para mantener el transporte. No es una salida si lo que pretendemos es sustituir el gasoil y la gasolina actuales en las cantidades en las que los consumimos por las mismas cantidades obtenidas de productos vegetales o alimenticios. Incluso ahora que la Unión Europea está empleando un máximo de un 10-12% de esos combustibles, digamos que la fuerza que está haciendo ese consumo adicional sobre los precios de los alimentos está provocando que los alimentos básicos en países del tercer mundo estén sufriendo incrementos de precios inasumibles para las poblaciones de esos lugares. Uh-huh. En consecuencia, intentar ir a unos porcentajes de uso de biocombustibles, no ya del 12%, sino del 20%, del 30%, del 50% para sustituir los de los combustibles fósiles, nos llevaría a situaciones de hambruna, de miseria en el tercer mundo y de incremento de las cifras actuales, que ya son de 1.000 millones de personas que pasan hambre. ¿Cuál es tu idea de la propuesta de una transición energética? No me quiero meter tampoco en cuestiones de cifras y grandes detalles y detalles de datos y tal, pero ¿tú ves que es posible, se podría hacer si empezáramos mañana mismo a hacer esa transición en serio? Desde luego no se va a poder hacer ni en un año, ni en dos, ni posiblemente en 10. Entonces, el mayor drama que tiene nuestra sociedad, la sociedad vasca ahora mismo, es que en la medida en que no se le está contando la situación real, no se está movilizando y no está haciendo fuerza para promover un cambio del modelo energético que tenemos. ¿Eso qué significa? Que cuanto más tardemos, lo vamos a tener que hacer más deprisa y con mayor impacto social. Con mayor impacto social porque, para cuando nos demos cuenta, los combustibles van a tener un precio mucho más alto del que tienen hoy en día. La situación de pobreza energética que ya se está viviendo en muchos domicilios, porque ya se está hablando de un, luego lo dirá Cote Romero, de un 30% de pobreza energética a nivel del Estado español, un 30% de familias que este mismo invierno ya no van a poder poner la calefacción, ¿no? Entonces, cuanto más tardemos, más difícil va a ser. Y obviamente la transición energética no va a quedar otra que apoyarla sobre el ahorro energético. O sea, vamos a tener que ir a tasas de ahorro energético de un 30%, que eso implica ahorrar mucho y ahorrar bien. Va a haber que hacer inversiones a nivel de urbanístico, a nivel de viviendas, y va a haber que hacer una transición completa del transporte. El vehículo privado está llamado a convertirse en un artículo de lujo, y cuanto antes nos pongan los medios nuestros dirigentes políticos para facilitarnos esa transición, mejor, porque si no la gente luego no lo va a entender. Y luego tenemos la tercera pata, que es la de nuestra industria. A nuestra industria, si no le facilitamos una transición para energías renovables y más asequibles, pues nos podemos encontrar lo que tenemos ahora, que se le ha incrementado los precios de la energía un 20%, y eso es asumible solo temporalmente. A medida que vayan subiendo el precio del gas natural, el precio de los derivados del petróleo y demás, nuestra industria va a ser cada vez menos competitiva respecto a otras como la alemana, donde ya hay una política industrial seria de facilitar fuentes de energía a precios asumibles y sobre todo sostenibles en el tiempo, y desde el punto de vista medioambiental, claro. ¿A qué afectaría, si puedes decirme antes, ese proceso? Quiere decir, ¿somos más dependientes nuestros hogares de o a nuestro modo de vida, que usamos mucho el transporte privado, que el declive del petróleo o la subida de los precios de la gasolina quizá vayan a venir antes que la subida del gas. Sí. Y eso también a la empresa, ¿cómo afecta a ambas sectores? Evidentemente, el agotamiento de los combustibles derivados del petróleo se va a producir antes, porque el pico del petróleo ya lo hemos superado y porque además no tenemos ninguna reserva de petróleo, digamos, autóctona. Estoy refiriéndome a nivel del Estado español, pero también podríamos hablar de Europa como conjunto. El gas va a llegar más tarde. Ya he dicho que el pico del petróleo se estima en torno al 2020, con lo cual ahí podemos tener un margen de unos 5 años arriba o abajo, incluso 10, para empezar a notar los efectos realmente graves en los precios. Hay que tener en cuenta que gas sí existe en Europa. Noruega ya ha agotado prácticamente sus pozos de petróleo, pero todavía tiene gas para bastantes años, con lo cual, desde ese punto de vista, hay menos preocupación. Pero, desde luego, el transporte por carretera es el que primero va a empezar a notar el declive, y de hecho ya lo ha notado. Pensemos que en el 2008, antes de estallar la crisis, cuando el barril de petróleo supuso $200, los precios que tenían las gasolinas y los gasoil y el gasoil provocó huelgas en el transporte, provocó quejas ciudadanas y demás. Lo que la gente no sabe es que hoy en día, sin haber salido de la crisis, tenemos el mismo precio de gasolinas y gasoil que teníamos antes de entrar en la crisis. Y lo que es a la industria en sí, la industria tira más de electricidad que de electricidad y de gas. Que de derivados del... Sí, pero hay que tener en cuenta que el drama auténtico es que el Estado español, teniendo una capacidad de generación de energía renovable muy superior al resto de Europa, y desde luego a la media Europa... ¿Capacidad te refieres por el lugar en el que está? ¿Por condiciones? Por el lugar, por condiciones y por instalaciones que ya tiene. Vale. Lo que sucede es que cuando se hacen las subastas de electricidad, hoy en día están amañadas por las grandes empresas eléctricas, de manera que es en esas subastas lo que primero entra al pool, digamos, de reparto de las cuotas de producción es la energía nuclear, pero después tenemos un porcentaje de carbón, tenemos que es obligado por ley, por leyes estatales, y después están las renovables en tercer lugar. Si pusiéramos las renovables, ya no voy a decir en tercer lugar, pero por lo menos en segundo lugar, por lo menos en sustitución del carbón, posiblemente podríamos generar una energía que de media sería más barata que la que tenemos hoy en día. Y eso nos está produciendo. Mira, en las Navidades del año pasado, el porcentaje de energía eléctrica obtenida de fuentes eólicas fue del 70%. Del 70%. Eso significa que en ciertos momentos la energía eólica es capaz de satisfacer al menos el 70% de las necesidades de electricidad. Ya le gustaría a Alemania estar en esa situación, pero mientras que Alemania está dando pasos para ello, aquí sucede lo contrario. Aquí se está primando mantener las centrales de gas de ciclo combinado y, por lo tanto, generar electricidad a partir de fuentes no renovables y fósiles que se están agotando. Yo tengo una pregunta que quiero volver a hacerte, porque cuando estuve en las charlas la lancé, pero no me la recogió ninguno de los ponentes y me quedé con las ganas, que era la cuestión de que comentaba que hay algunos otros expertos o profesionales que hablan de que esa transición en las condiciones en las que estamos aquí en Euskadi o en el Estado español van a ser muy complicadas y muy difícil de hacer esa transición, más que nada por la gran dependencia que tenemos del petróleo, como esa gran fuerza, esa gran energía que supone un simple litro de gasolina o de petróleo y todos esos derivados que se pueden realizar a partir de un simple litro de un barril de petróleo, ¿no? Ya sea, pues eso, sobre todo por el tema del transporte, vestimenta, fertilizantes para la alimentación, y luego pues toda la necesidad de mover esa gran gran maquinaria para producir, por ejemplo, pues en las minas extraer las materias primas que necesitamos para realizar los paneles fotovoltaicos, materias primas para realizar también los molinos, etcétera, ¿no? Y su transporte, su elaboración, etcétera. Bueno, ya me entiendes. Claro. Entonces, hay dudas, ¿no? Hay dudas. Claro, porque es que esa reflexión que tú haces es muy interesante. La cuestión es... imaginemos que el petróleo se va a acabar dentro de 2 años, ¿eh? Uh-huh. No es el caso, pero sí. Si esperamos a que se haya acabado, tanto el petróleo como el gas natural, lo que no vamos a tener es energía suficiente para producir nuevas fuentes de energía. Porque no nos olvidemos de que los molinos eólicos, los paneles fotovoltaicos, como tú muy bien dices, uh-huh. y otras fuentes de energía... se consiguen porque tú haces un proceso industrial para fabricar esos elementos. Uh-huh. Y para fabricar esos elementos tú necesitas energía. Uh-huh. No puedes haber acabado con otras fuentes de energía porque de lo contrario no vas a tener energía suficiente para generar eso. Uh-huh. Y luego además, esos elementos que van a producir la energía eléctrica que tú necesitas tienen que amortizarse energéticamente también. Es decir, hoy en día un panel fotovoltaico uh-huh. Puede tardar perfectamente entre 10 y 20 años en amortizarse energéticamente. Es decir, hasta que tarda 10 años en producir la misma energía que se gastó para fabricarlo, para uh-huh. obtener los minerales, para convertirlos en cristal de silicio, para, uh-huh. para montarlo, para llevarlo al sitio donde se colocó, ¿eh? Entonces, si no abordamos la transición energética con el suficiente tiempo, con el suficiente horizonte temporal, lo que nos vamos a encontrar es mucha más dificultad. Primero para fabricar los elementos que necesitaremos para esa transición, y en segundo lugar, económicamente, para financiar esa transición. Porque cuando haya menos fuentes de energía van a ser más caras. Entonces, fabricar un panel fotovoltaico o un molino eólico es más barato ahora de lo que será dentro de 10 o 20 años. Porque y no existe esa la posibilidad de que se cree maquinaria que pueda sostener ese tipo de trabajos a través de electricidad. ¿Dependemos en esa medida del petróleo? No, no. ¿O existe tecnología avanzada? Sí, las acerías hoy en día tienen las coladas de acero fundiendo el material mediante corriente eléctrica. ¿Eh? O sea, eso es así. No tenemos una dependencia al 100% del petróleo. Uh-huh. Pero sí es cierto que hay elementos que hoy en día solamente se pueden obtener del petróleo. Tú has mencionado los vestidos, claro. O sea, la gente siempre piensa, bueno, en las bolsas de plástico. Las uh-huh. bolsas de plástico son fáciles de sustituir. Sí. Pero posiblemente los forros polares que utilizamos con poliéster no son tan fáciles de sustituir. Uh-huh. Entonces, no solamente tenemos que abordar una transición energética desde el punto de vista de nuestras necesidades de energía primaria, sino una transición de nuestro modo de vida buscando otros materiales, otros elementos. Claro que se puede obtener poliéster, por ejemplo, a partir del almidón de maíz, uh-huh. pero tenemos que ser conscientes de que si utilizamos el maíz para fabricar poliéster, no lo utilizamos para alimentar animales. Y en consecuencia, posiblemente el pienso de los animales que hoy en día nos comemos va a incrementar su precio también. Quiero decir que al final es todo un proceso que es mucho más complejo de lo que parece y que si no se aborda de forma ordenada, no va a quedar otro remedio que llegar a él de forma desordenada. Y desde tu punto de vista, ¿esta gestión se tiene que llevar desde las instituciones públicas o sería mejor que nos empoderáramos todos ya y nos diéramos cuenta y empezar también poco a poco a gestionarlo de alguna manera desde abajo? Evidentemente, la principal salida tiene que ser empoderarnos. Pero la siguiente pregunta es, ¿nos dejan empoderarnos? Uh-huh. Entonces, la clave está ahí. Hoy en día existen alternativas de autoconsumo energético. Cualquiera podría tener su pequeño aerogenerador, su pequeña instalación de producción de energía fotovoltaica. Uh-huh. El problema es que los grandes oligopolios eléctricos en este país se han aliado con el gobierno para que volcar la energía sobrante de cada cual sea antieconómico y no sea rentable para la gente. Entonces, si fuéramos un país donde digamos que los poderes públicos se preocupasen del futuro de la gente y del bienestar de la gente, ahora mismo tendríamos unas leyes que permitieran a toda la ciudadanía producir la energía eléctrica y volcarla a la red, haciendo un cómputo mensual o anual de la energía que han volcado y de la energía que han consumido, y que la empresa suministradora te facturase por la diferencia. Hoy en día eso no es posible, porque las empresas eléctricas en este país han establecido unos peajes para el autoconsumo, unos peajes para la autogeneración, que son inasumibles. Y entonces nos mantienen atados de pies y manos. Yo personalmente, que llevo un tiempo, ya había hecho un programa hace 3 años en un espacio parecido a este, dedicado también al tema energético, y después de 3 años volviendo otra vez a abrir un espacio dedicado a esto, que además pretendo que sea en varios programas también para hablar con más personas, con otras perspectivas y otras realidades, yo no las tengo todas conmigo, y a ver, no me paraliza, sí que me pone más alerta, pero no soy muy optimista, y aunque cuando hablaba con Cote, en la entrevista que luego vamos a escuchar, que la tenemos grabada, ella sí que terminaba su exposición queriendo ser optimista. ¿Tú cómo terminarías esta conversación? ¿Tú eres optimista también? Confío en las personas, siempre y cuando las personas se empoderen, incluso mentalmente, porque en las entradillas que has hecho antes se veía claramente. No nos interesa saber, a veces, no nos interesa preocuparnos, no queremos plantearnos, no queremos hacernos responsables de nuestro futuro, pero tarde o temprano no nos va a quedar más remedio. Esto es un poco como lo que sucedió con la crisis financiera. Claro que había expertos que decían antes de 2008 que la burbuja inmobiliaria iba a estallar, pero quienes confiaban en que sus gobiernos les iban a advertir con el tiempo suficiente, se equivocaron. Y tarde o temprano no ha quedado más remedio que la gente se haya organizado para evitar desahucios, se haya organizado para reclamar el dinero de sus preferentes, para reclamar cláusulas suelo de sus hipotecas. Los gobiernos no les han solucionado la papeleta. Entonces, yo soy optimista en la capacidad que tiene la gente, la capacidad que tiene la humanidad de salir de esta, siempre y cuando la humanidad quiera salir. Si nos mantenemos mansos, si nos mantenemos a la espera, si nos mantenemos confiando en que la tecnología o los gobiernos acabarán librando esta papeleta, creo que nos estamos equivocando de nuevo. Y además poner este tema en la centralidad del debate público, ¿no? Claro. Que son importantes muchas cuestiones, pero este en particular es que no se habla en ningún lado de esto, muy poquito. No. Es un debate que no interesa abrir, porque afecta no solamente a las cuestiones meramente energéticas, afecta también a la política industrial, lo he dicho antes. Tenemos un gobierno vasco que presume de política industrial. Si no aborda la cuestión energética, no puede solucionar la política industrial del país. Tarde o temprano las empresas acabarán deslocalizándose en aquellos lugares donde tengan la energía más barata y más accesible. Mira, justamente antes que comentabas lo de la burbuja inmobiliaria, además justamente cuando subía a ir al barrio para realizar este programa y encontrarme contigo en esta grata conversación, venía con un vecino del barrio y me decía que en Miribilla muchos de los que compraron en su momento, en el 2006, antes de que estallara la burbuja, pisos por cerca de 60 millones de pesetas, ahora los estaban vendiendo por 30, ¿no? Claro. Y los vecinos que habían comprado esas viviendas por 60, cuando se encontraban con los de que habían comprado ahora con 30, pues les miraban quizá con cierto resquemor, ¿no? Claro. Y ahí es uno de los puntos en los que tenemos que aprender, ¿no? No equivocarnos de esa manera, ¿no? No podemos seguir pensando que los poderes públicos están de nuestra parte. Por desgracia no lo están. Por desgracia los poderes públicos hoy en día están solucionando la cuenta de resultados de las grandes compañías. Yo en la charla que tú mencionas ya dije que a la vista de las dificultades que están teniendo las refinerías en el Estado español, lo primero que se le ha ocurrido al gobierno de Mariano Rajoy es reducirles el impuesto de sociedades por debajo de lo que pagan el resto de empresas. obviamente en un intento de que esos márgenes de refino a los que me refería se modifiquen en parte a su favor. No está intentando buscar otras fuentes de energía, no está intentando desarrollar las renovables, al contrario, está intentando hundir las renovables para que los oligopolios eléctricos mantengan las centrales nucleares envejecidas, las centrales de ciclo combinado que no utilizan y las refinerías de petróleo para que se mantengan abiertas sí o sí, caiga quien caiga. Por último, ya abusando de tu amabilidad, lo hemos mencionado muy, muy por encima, ha sido nada, un atisbo. La cuestión de que el gobierno vasco va a empezar a hacer pruebas en la costa vasca para encontrar, no se sabe qué todavía. Dice que quizá gas, que quizá petróleo, no está muy claro. Es petróleo, es petróleo lo que hay. Pero yo sigo pensando lo que ya he dicho al principio. Si nos obcecamos en esa bolsita de petróleo que se pueda encontrar y no empleamos nuestro tiempo, nuestra energía y nuestro dinero en cambiar el sistema energético e ir a energías renovables, cuando se haya acabado la bolsita de petróleo, nos va a ser mucho más difícil, mucho más caro y posiblemente habremos llegado una vez más tarde a la evolución que otros países ya han comenzado. Bueno, pues yo me quedaría más rato, pero tenemos que dar paso también a Cote y te agradezco muchísimo esta charla. Que bueno, yo creo que nos quedamos con ese mensaje último y que tenemos que despertar y empoderarnos. Es que ricasco por haber estado esta noche con nosotros, a pesar de algunos mosquitos que han estado aquí dándonos un poco la barrila. Ha sido un placer. Gracias. Hasta otra, es que ricasco. Bueno, ya estamos aquí de vuelta después de haber escuchado a José Ramón Becerra. Vamos a continuar con el programa, este programa que estamos haciendo dedicado a la energía. Comenzamos este ciclo de la energía y seguidamente nos quedamos con la siguiente entrevista que es con Cote Romero, coordinadora de la plataforma por un cambio de modelo energético. Y bueno, con ella hemos hablado de cuál es la situación, cuál es el modelo energético que existe en el Estado español y, como os decía en la entradilla del comienzo, un sistema energético oligopolista con unas pocas empresas que gestionan y deciden el precio y impiden, por ejemplo, como hemos oído antes, a las renovables que puedan desarrollarse. Pero bueno, todo esto nos lo contará Cote Romero en una entrevista que hemos dividido en dos partes. Os dejamos con la entrevista, como os decía, con Cote. Si no vas bien, bueno, Pues esta noche para hablar sobre el actual modelo energético, para conocer mejor sus entresijos, un tema que normalmente no se habla demasiado en los medios de comunicación y que para cualquier persona que se ponga por su cuenta a intentarlo también es una tarea un poco compleja. Bueno, pues tenemos esta noche a Cote Romero, coordinador de la plataforma por un nuevo modelo energético, entre otras muchas cosas. Eskerrik asko, muy buenas noches, Gabón. Gabón, buenas noches, ¿qué tal? Gracias por hacernos este hueco. Sabemos que es una persona que trabaja mucho por la divulgación de esta cuestión y de un nuevo modelo energético y para denunciar los atropellos que tienen este actual modelo, y por eso te agradecemos mucho que hayas hecho una paradita para a dejarnos un hueco para hablar contigo de este tema. Nada, encantada de estar con vosotros esta noche. Bueno, pues en un principio queríamos hablar sobre el actual modelo energético. Sabemos, entre otras cosas, quizá demasiado genéricas, que es un modelo oligopolista, que existe un mercado de subastas de la energía, que hay un gran desequilibrio de balanza. Esto es lo que a veces dejan entrever los papeles de prensa y internet, ¿no? Pero ¿cómo nos lo puedes explicar tú de una manera que cualquier persona pueda entenderlo? ¿Qué problemas hay con este modelo energético nuestro? Pues tenemos muchos problemas en nuestro actual modelo energético. Lo primero de todo que tenemos que explicar es que es un modelo muy opaco y muy complejo, muy poco transparente, de tal manera que el ciudadano común y corriente lo único que entiende es lo que le toca pagar de la factura del gas o de la luz o la gasolina al final de mes o cuando va a repostar. Y desgraciadamente esta opacidad hace que no nos enteremos de nada y que nos desafectemos, de tal manera que permitimos que otros, que tienen grandes intereses económicos, tomen decisiones por nosotros. Y estas decisiones están siendo nefastas. Como bien comentabas, tenemos un modelo energético que principalmente está basado en la quema de combustibles fósiles, con un aporte de energía nuclear, y en el que se están abriendo paso las energías renovables. Pero en el momento que la transición energética ha empezado a ser competitiva y una amenaza a los grandes intereses económicos de las grandes corporaciones, estas grandes corporaciones, tal y como ya adelantaba el visionario Hermann Zer, el padre de las renovables en Europa, estas grandes corporaciones, todopoderosas corporaciones, han puesto toda su maquinaria para combatir a la alternativa. Y de ahí que la política energética esté al dictado de las grandes corporaciones y que los medios de comunicación difundan tan poco y tan mal. O sea, además, como tengo entendido, son muy pocas las empresas que gestionan todo lo que es lo relativo a la energía. Es más, entre 3, 4, 5 como mucho, dos de ellas creo que extranjeras, aunque con sede también en el Estado español, controlan tanto la producción como la distribución. Esto también afecta de alguna manera a esta opacidad y a estos precios de la energía. Efectivamente, es decir, dentro del modelo energético, el sector eléctrico es de capital importancia y es un sector absolutamente oligopolístico. Fíjate, cómo se forman los precios de la electricidad es a través de un mercado que tanto la parte de la oferta, los que venden la electricidad, como la parte de la demanda, las comercializadoras que compran la electricidad, son las mismas empresas prácticamente en un 70%. Esto hace que estas grandes corporaciones, son cinco, las grandes eléctricas que están reunidas en la patronal UNESA, donde las tres más importantes todos las conocemos, Gas Natural Fenosa, Endesa y Iberdrola, controlan un mercado que además está profundamente distorsionado y en sí mismo este mercado es una herramienta fallida que no tiene ni pies ni cabeza con el actual mix energético que tenemos. Perdón, ¿te he interrumpido? No. Lo que pasa que es yo entiendo que es demasiado complejo. Sí, querer explicar esto en tan poco tiempo es una tarea difícil, pero desgraciadamente, de entrada lo que no hay es una voluntad política para tener un sistema eléctrico decente. Fijaros que, desgraciadamente, hoy mismo nos hemos tenido que desayunar en un periódico importante una entrevista al secretario de Estado de la Energía, larga entrevista que yo os recomiendo que la busquéis, donde el propio secretario Alberto Nadal, por una parte manipula, por otra parte en la propia entrevista se contradice y además está mintiendo. Entonces, lo poco que sale de energía sale muy distorsionado porque hay grandes intereses en juego y son las grandes corporaciones, no solo las eléctricas, en todo el modelo energético, todas las energéticas que se resisten con uñas y dientes al cambio de modelo energético, un modelo que está basado en el ahorro, en la eficiencia energética y en fuentes autóctonas y limpias que son las renovables. Este modelo, ya hay tecnologías renovables que son más competitivas económicamente hablando que los combustibles fósiles. De ahí que esto no se sabe, desgraciadamente. Uh-huh. Todo el mundo se ha tragado el mantra que han sabido colocar las eléctricas y las energéticas muy bien colocado desde hace 4 años en los medios de comunicación, de que las renovables son caras, que es un disparate que no nos hemos podido permitir y que ahora estamos pagando los problemas de haber querido implementar este modelo tan naif en la sociedad española. Pues esto es una falsedad. Ya hay renovables que son más competitivas que la quema de los combustibles fósiles, como es la solar fotovoltaica y como es la eólica. Las renovables de primera generación, como cualquier tecnología incipiente, siempre son más costosas y necesitaron de unas ayudas públicas para poder ser competitivas. Pero si tuviésemos tiempo explicaríamos todas las subvenciones y ayudas públicas y el rescate constante que hay del Estado a las grandes eléctricas y a la quema de los combustibles fósiles. Pero fíjate, la buena noticia que hay es que ya hay tecnologías que son más competitivas. La eólica y la fotovoltaica ya es más competitiva que la quema del gas, el sacrosanto gas que parece que es intocable. Yo volviendo a la cuestión de la electricidad, porque sí que el resto de energía, sobre todo el petróleo, carbón, también son importantes, pero bueno, quizá es lo que corresponde a lo que hemos llamado, y que luego hablaremos un poquito más en profundidad, la pobreza energética, tiene más que ver con ello. Vamos a escuchar un pequeño testimonio de una entrevista que realizó Jordi Évole en su programa Salvados a Eduardo Montes, presidente de la patronal de las eléctricas en el Estado español, en el que se le pregunta sobre... sobre las subidas constantes a lo largo de estos últimos años del precio de la electricidad, sobre las subastas y el mercado energético. Vamos a escucharlo un momentito y a pie de esta pequeña entrevista que le hizo Jordi Évole continuamos hablando sobre la energía. ¿No sabría decir por qué el recibo de la luz ha subido un 63% en los últimos 5 años? La energía ha bajado de 50 a 60 euros megavatio hora a lo que tenemos hoy. ¿Cuál ha sido el problema? Que en los últimos 5 o 6 años, sobre esa componente de energía, no hemos parado de meter cosas de política energética que no han redundado, desde luego, una reducción del coste, sino al contrario. Y usted paga en su recibo la energía y todo lo demás. La energía no ha subido. La energía no ha subido. Mire lo que publicaban nuestros compañeros del País. Decían que de los 18 trimestres con subasta, sí, 16 han acabado con beneficios para los intermediarios, entre los que están Morgan Stanley, Goldman Sachs, Royal Bank of Scotland o el Deutsche Bank. De media, la diferencia entre el mercado al que compraban la electricidad y el precio al que pagaban los consumidores ha sido del 17%. ¿Qué pintan bancos como Goldman Sachs, Morgan Stanley en esta subasta de la electricidad? Bueno, al final es un producto a plazo, es un producto financiero que... ¿Es un buen negocio? Hay veces que sí, veces que no, yo no lo sé. Hombre, lo que hemos leído parece que sí que debe ser un buen negocio cuando de los 18 trimestres con subasta, 16 han acabado con beneficios, bueno, para estos intermediarios. Pues entonces será para ellos un buen negocio unas veces, otras no. Bueno, pero otras esto, no, pero dos de 18 no, yo 16 de 18 sí. Y bueno, es el negocio de... En el fondo, el que gane dinero la gente en una sociedad de libre mercado no tiene por qué ser malo. No tiene por qué ser malo, ¿verdad? Ganar tantos millones, aunque seas un banco y inviertas dinero y de alguna manera controles esas subastas que luego al final esa electricidad y ese precio lo tenemos que pagar todos, ¿no? ¿Cómo inflan el mercado? Es increíble. Es una vergüenza. De lo que estaban hablando era de las famosas subastas CESUR. Sí. Y estas subastas han inflado el precio de la factura que pagamos los consumidores durante estos meses más de 1.900 millones de euros. Ha sido una barbaridad, pero como es una barbaridad todo en el mercado eléctrico. Pero yo quiero destacar de las palabras de Eduardo Montes, sí, que hablaba que la electricidad no ha subido, sino que es un mercado absolutamente regulado. Uh-huh. Y bueno, y lo que está ahí apuntando, y si hubiéramos seguido escuchando seguro con la punta, se está refiriendo, entre otras muchísimas cosas, principalmente cargando contra las primas a las energías renovables. Uh-huh. Es curioso que no cuente la patronal de las eléctricas cómo este mercado, que está distorsionado, profundamente distorsionado, las grandes corporaciones eléctricas están cobrando unos beneficios extraordinarios por la venta de la electricidad a través de la gran hidráulica, que está más que amortizada, y de las centrales nucleares. O no están contando tampoco cómo es posible que en todos estos años, en el siglo XXI, hubo una carrera estrepitosa para hacer centrales térmicas de gas en ciclo combinado, inversiones privadas de las grandes corporaciones eléctricas que han resultado fallidas. Un mercado en el que la electricidad, el consumo, la demanda de electricidad en España era creciente, pero que a raíz de la crisis financiera y de la grave crisis económica que estamos atravesando en España, el consumo no solo se ha estancado, sino que ha descendido. Tal y como está conformado el mercado, esas centrales de gas entran después en el mercado de las energías renovables. Uh-huh. Con toda la penetración de las renovables, se han encontrado que muchas veces no pueden colocar el gas que quieren vender. De ahí que estén ahora mismo al 11% de su utilización. Y lo que no cuentan las eléctricas es que el gobierno las está subvencionando a través de pagos por capacidad, de hibernación, etcétera, etcétera. Es una estafa que no conocen los ciudadanos y que desgraciadamente no solo pagamos todos los consumidores, sino que principalmente pagan los consumidores vulnerables que se encuentran absolutamente desamparados de un Estado que no está protegiendo pues esta situación tan gravísima. ¿Tiene alguna relación directa o no tan directa la reforma del sector energético que implantó el gobierno de Mariano Rajoy en esta legislatura suya? ¿Ha influido de alguna manera en esas subastas, en este oligopolio? Pues desgraciadamente lo que estamos viendo en este gobierno es que es un parcheo normativo constante. Continuamente han estado sacando normas, uh-huh, muchísimas a través de un procedimiento de urgencia determinado por la ley, para casos muy extremos como es el Real Decreto Ley y, por supuesto, en todo el paquete normativo de la gran reforma del sector eléctrico. Una reforma que cambia todo para no cambiar nada. Lo que ha sido es una chapuza detrás de otra. Y de entrada, no haber aprovechado la reforma del sector eléctrico para haber cambiado el sistema de fijación de precios de la electricidad ha sido una barbaridad. Desde el sector lo hemos estado apuntando, pero no se nos hace ni caso porque este gobierno es absolutamente autista, por lo menos con la ciudadanía y, por supuesto, con también el sector de las renovables y con los grupos ecologistas. ¿Qué es lo que tiene que ver? Tiene que ver acciones tan penosas y tiene que ver también desde impuestos a la generación de la electricidad que los titulares de los combustibles fósiles repercuten al ciudadano, al consumidor, en la factura de luz, y otros, no como las renovables, que tienen el precio fijado por la norma, no lo pueden repercutir. Todo esto es muy sutil, muy difícil de ver, pero es un constante ataque de acoso y derribo a las alternativas y, por supuesto, el gran Paganini es el consumidor. Es el consumidor al que se le ha generado una vergonzosa deuda, para mí es una deuda legítima, que es el déficit de tarifa. Uh-huh. 30.000 millones de euros que debemos los consumidores a las eléctricas, porque el sistema, sin haber hecho una auditoría de costes, les reconoce unos costes de generación que no se cubren con lo que los consumidores pagamos con la factura de la luz. ¿Cómo es posible que el sistema reconozca tamaña deuda sin una auditoría de costes? De esto, desde la plataforma lo hemos denunciado reiteradamente, hemos exigido una auditoría de costes del sistema eléctrico, pero se presentó una propuesta en el Congreso de los Diputados y esto la mayoría absoluta del PP lo ha echado para atrás. Luego ellos también, los empresarios, se quejan de que, bueno, se quejan o argumentan con respecto a esto que acabas de decirnos, que debes uno de los sectores junto al bancario de los más controlados o con más controles a sus cuentas. Efectivamente, porque yo no soy para nada defensora del capitalismo. Me parece que es gravísimo lo que está ocurriendo en nuestra sociedad y desde luego los valores que imperan en el capitalismo no los comparto. Pero una cosa sí que es verdad, es un mercado, pero es un mercado que está profundamente distorsionado, con multitud de normas, pero desde luego está más distorsionado para favorecer a las grandes corporaciones y a la quema de los combustibles fósiles que para favorecer las alternativas. El problema es que las eléctricas son todopoderosas, tienen grandes voceros a su servicio y además grandes despachos de abogados para pleitear cualquier tipo de norma que a ellos les contravenga. Y es una realidad. La política energética hasta el pairo de las grandes corporaciones, y podríamos poner cientos de casos donde se ve claramente. Desgraciadamente, en todos estos temas que son de capital importancia, porque no olvidemos que la energía es consustancial a prácticamente todas las actividades que hacemos en una sociedad moderna, desde un ciudadano a una industria. Entonces tiene un impacto en nuestras vidas, económicamente, socialmente y ambientalmente, que no podemos mirar para otro lado. Pero han conseguido esto que comentaba antes, que nos desafectemos, que realmente nos escandalicemos de las tarjetas negras de Caja Madrid o de los desahucios, que son temas gravísimos, pero en cambio del tema energético, de una manera incipiente empieza a estar muy mosqueada la ciudadanía por lo muchísimo que está subiendo la factura de la luz. Pero no hay un espíritu crítico, porque nos han quitado las herramientas para tener pues realmente una opinión crítica. Y bueno, pues yo os agradezco infinitamente esta oportunidad de hablar, porque cualquier medio es una oportunidad para romper una lanza a favor de la verdad, ¿no? Good times for a change. See, the look I've had can make a good man turn bad. So please, please, please, let me get what I want this time. Testimonio de algunas personas que sufren la pobreza energética, que denunciaron también, gracias al buen trabajo en este programa de Jordi Évole, pues denunciaron su situación y además pues Jordi Évole les permitió la oportunidad de encararse, no, pero bueno, dirigirse casi directamente a Eduardo Montes, a Eduardo Montes, al presidente de la patronal que antes escuchábamos y que vamos a volver a escuchar, junto a los testimonios de esas personas que, bueno, que directamente le dicen lo siguiente. Vamos a escucharlo y seguimos charlando con Cote Romero. Yo le diría principalmente que se ponga en nuestro pellejo. Con el mismo dinero que nosotros tenemos para sacar una familia adelante, que se pongan. Y que piensen qué es lo que podemos pagar y lo que no podemos pagar. ¿Tú qué le dirías? Yo le diría simplemente una cosa. Que sea lo suficientemente valiente a venir a vivir con nosotros solamente una semana y que vea cómo vivimos, ¿eh? A ver si pasa frío como lo pasamos nosotros. ¿Cómo llevaría el tener que irse a casa de un familiar a poder ducharse porque no tiene cómo pagar esa factura de la luz o del gas? Que lo haga. Yo le diría que no pago la luz porque no puedo pagar la luz, porque no tengo con qué pagar la luz. Y lo poco que tengo es para que mi hija coma. Y punto. Es que sean compañías privadas las que suplanten una obligación del Estado al 100%, no tiene sentido. Otra cosa es que, desde luego, si por ley tenemos que acudir al bono social, nosotros cumplimos la ley a rajatabla, como no puede ser de otra forma. El Estado ha dado un paso al frente pidiendo por ley que ustedes sean los que se hagan cargo del bono social. ¿Le parece bien? Si el paso al frente significa, oiga, esto no lo quiero pagar yo, páguelo usted, no me parece bien. Igual en eso consiste arrimar el hombro. Probablemente no. ¿Se compromete usted a que estas cinco grandes compañías no recurran, como ya pasó en 2009, si el Estado les pide que se hagan cargo de ese bono social? Vamos a ver, yo no estoy de acuerdo con que el bono social recaiga en cinco compañías privadas. Por tanto, no vamos a salir de aquí con ese compromiso. Casi seguro que no. Es una cuestión de suplantar al Estado por ley, y eso no tiene sentido. Yo creo que el bono social es un bono que hay que tener, sin duda. Mi única duda es quién lo tiene que pagar. Está claro que cree que las compañías eléctricas no. Yo creo que las compañías eléctricas no. No, lo tiene claro, y a no ser que vayan directamente a su casa y se lo quiten de los bolsillos, no piensan dar un duro ni ayudar a que exista una opción a un bono social, si es que ellos tienen que poner un solo céntimo encima de la mesa. Esto nos da la oportunidad, hemos escuchado a, como decía, testimonios de personas que están sufriendo pobreza energética, cortes de suministro, impagos, muchas veces obligadas y obligados a tener que ellos mismos enchufarse para poder, sobre todo cuando llegan en las épocas de más frío, tener calefacción. Pero al mismo tiempo, curiosamente, hemos ido al testimonio de algunas de estas personas que lo que les duele es sentirse en esa situación de pobreza, porque si ellos fuera, pagarían, ¿no? Entonces eso, vemos personas que por su incapacidad económica no pueden sostener estas tarifas. Efectivamente, y bueno, pues desgraciadamente yo no estoy de acuerdo con el señor Montes. De entrada, no son compañías privadas al uso, no están vendiendo libros o zapatos, sino que están vendiendo un bien común esencial. Todo ciudadano tiene derecho a tener un uso mínimo básico de energía para tener una vida digna. De tal manera que ya dice el Comité Económico y Social Europeo que aunque este bien común esencial lo estén distribuyendo compañías privadas, tiene, por ser un bien común esencial, las peculiaridades de servicio público. De tal manera que no se puede servir de cualquier manera, ni se puede interrumpir el suministro en los periodos de invierno, ni tampoco se puede eximir las responsabilidades de, en un momento dado, arrimar el hombro para el pago del bono social, como ocurre en otros países de la Unión Europea. En definitiva, no estoy nada de acuerdo y me parece escandaloso que no solo la actitud de las grandes corporaciones, que son, vamos, más que beneficiadas de vender energía, sino, por supuesto, la inacción de la Administración, que es realmente indecente. Tenía la oportunidad para preparar esta entrevista, haberte escuchado en alguna otra entrevista, incluso hablando con el propio Évole, en el que él te preguntaba sobre los colectivos que estaban siendo más afectados sobre esta pobreza energética, estas dificultades para poder tener energía. Y tú le hablabas, si no recuerdo mal, de personas mayores y familias monomarentales o incluso la propia infancia. Los menores y también los enfermos crónicos. La pobreza energética, y lo dice el Comité Económico y Social Europeo, así de tajante y contundente, mata física y socialmente. Vivir en situación de uno no pueda calentar el hogar, tener una temperatura de confort en la vivienda, o no poder tener un acceso básico a unos usos energéticos, como son los electrodomésticos, la nevera, la lavadora, la iluminación, pues esto genera un drama, es un drama vivir así. Y desde luego tiene un impacto directo en la salud. Se agravan muchísimas enfermedades preexistentes, pero además se generan otro tipo de enfermedades. La Organización Mundial de la Salud ha establecido que las muertes sobrevenidas en invierno, el 30%, están causadas directamente por vivir en un hogar en situación de pobreza energética. En el caso del Estado español, se han cifrado en el último estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales en 7.000 muertes debidas a la pobreza energética. Es indignante, pero no solo afecta a la salud y a la vida, sino también afecta a algo que es muy duro de vivir, es una lacra social. Afecta realmente a la inserción en la sociedad. Imaginemos que estamos en el duro invierno en Euskadi y que estamos buscando empleo, que no nos podemos duchar y que no podemos planchar la ropa. Eso, desde luego, es una situación de exclusión social que genera muchas desigualdades. Es muy difícil vivir en estas situaciones y lo que no es admisible es que en esta legislatura, el año pasado, la Izquierda Plural presentara una proposición de ley de medidas para paliar la pobreza energética y el rodillo de la mayoría absoluta del PP lo echó para atrás, y ayer mismo el Partido Socialista hizo lo mismo con otra propuesta y ha vuelto a ir para atrás. Uh-huh. Es indignante vivir cómo se está socializando las pérdidas de las grandes corporaciones, bien bancas o bien eléctricas, y mientras tanto los ciudadanos y las ciudadanas se ven desahuciados de sus hogares y se ven que no tienen acceso a servicios básicos como es la energía. Simplemente un apunte te quería comentar. Sí, sí. En ese vídeo, ese trozo de Jordi Évole, tres de las personas que han hablado de estar en situación de pobreza energética, sí. Dos apuntes. El primero de todo, a los dos días, la compañía eléctrica que les suministraba a ellos la energía era Iberdrola. Sí. Fue, por supuesto, un técnico de la compañía y les impuso unas multas para ellos absolutamente inaccesibles. Y la segunda cuestión no tiene que ver con la pobreza energética, pero sí con la pobreza, y estamos en la semana de la pobreza. Estas tres personas que están viviendo en vivienda social, estaban viviendo en vivienda social del Ayuntamiento de Parla, han sido desahuciadas. Yo he asistido al desahucio de una de ellas. Ha sido realmente doloroso ver cómo ni tan siquiera una vivienda que está pagada con dinero público de todos los ciudadanos y ciudadanas para personas en situación grave de vulnerabilidad, hasta estas administraciones, ya da igual que sean locales o que sean estatales, han sido capaces de vender a constructoras buitres estas viviendas, y esas constructoras, sin ningún tipo de consideración, desahucia a estas familias. De verdad que la situación, lejos de estar creciendo la recuperación económica, yo no la veo. La única alternativa que veo es que los ciudadanos y las ciudadanas conformemos y empujemos el cambio, porque desde luego no hay decencia y no hay una voluntad política realmente de cuidar los intereses generales y cuidar a las personas más desprotegidas. Por último, por dejar también un poco claro y recuperando que algo que has comentado al principio de esta entrevista, que desde la plataforma por un nuevo modelo energético planteáis, entre algunas de las cosas son que tener más en cuenta el ahorro energético, eficiencia, inteligencia, nuevas tecnologías, energías renovables, limpias y producidas de manera local o autóctonas, ¿no? Efectivamente, y distribuidas, y empoderar a la ciudadanía y a las comunidades y a las localidades. Sin lugar a dudas, la primera apuesta por la que tenemos que trabajar, pero muy en serio, es por el ahorro de energía. Pero, el Estado español es tremendamente despilfarrador. No hay más que ver nuestros inmuebles, que son grandes devoradores de energía, y es tan mala la edificación que perdemos energía térmica por todas partes. De ahí que implementar medidas de ahorro y de eficiencia energética también, sin lugar a dudas, es de sentido común, es de sentido ambiental, porque emitiremos menos CO2 y tenemos un grave problema con el cambio climático. Y en tercer lugar, desde luego, son netamente generadoras de empleo. Y, por supuesto, por energías limpias y autóctonas que nos dotan tanto el ahorro, la eficiencia y las renovables a los ciudadanos una capacidad de obrar y pasar a ser un agente activo del sistema energético, no como ahora que somos meros consumidores, sin voz ni voto, y a los que nos están realmente vulnerando nuestros derechos. Pero nos lo ponen difícil, ya por entrar ya un poco hacia el final, por ver otro de los remates que nos han planteado el gobierno de Rajoy, lo del Real Decreto, el impuesto famoso hacia el sol. Ahí había una oportunidad, ¿no? Y había gente que llevaba un tiempo que había invertido en energía eólica y solar, y que con este Real Decreto le va a suponer, o si no quitar esas instalaciones, sí tener que pagar unas tasas y unos impuestos, o si no, hasta unas multas desproporcionadas. Nos lo pone muy difícil ya, Cote. Claro, la realidad es que la voluntad del gobierno en relación a la autoproducción, autoabastecimiento, sí, para que la gente se entere, es imaginarnos que en nuestras casas, en nuestros tejados, podemos poner unos paneles solares o un mini aerogenerador que nos produce parte o la totalidad de la energía que vamos a consumir, de la energía eléctrica en este caso, sí. Estamos hablando. Bueno, pues como la voluntad del gobierno, el dictado de los intereses de las eléctricas, es que no se desarrolle autoconsumo porque las eléctricas pierden clientes, pues la voluntad es frenar la autoproducción. De la primera manera que lo ha hecho ha sido frenando el autoconsumo con balance neto. Ese es un mecanismo muy beneficioso porque permite utilizar la red eléctrica, a la que la mayoría de las casas estamos enganchadas, utilizar la red eléctrica como una batería, como un acumulador. Ajá. De tal manera que los excedentes de electricidad diurna, si es con fotovoltaica, los podemos verter a la red eléctrica y la red se beneficia. de tener puntos de suministros locales. Uh-huh. Y por la noche, cuando llegamos a nuestro hogar, tenemos el derecho de compensarnos un saldo energético, porque hemos estado dando excedentes por el día. Bueno, pues esta forma, este mecanismo de autoconsumo con balance neto, el gobierno no lo ha desarrollado, que tenía imperativo normativo, porque fue una patata caliente que le dejó el PSOE al salir del gobierno. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues que al autoconsumo existente, hay posibilidades de hacer instalaciones en nuestros hogares o en nuestras industrias, al autoconsumo existente, que es muy limitante, porque no permite netear la electricidad, pues se le impone un peaje de respaldo, lo que en la calle se ha llamado el impuesto al sol, que es un gravamen económico que desincentiva que se hagan plantas de autoconsumo, desincentiva económicamente. Hay gente que las hace por cuestiones ambientales y por ganas de desconectarse de las eléctricas. ¿Qué ha ocurrido? Este borrador salió el año pasado con todo el paquete normativo de la reforma del sector eléctrico y aún no se ha aprobado. Ajá. Como bien decías, el gobierno, para dejarlo atado y bien atado, imponía que una vez se hiciesen estas plantas había un corto periodo de tiempo para registrarlas en un nuevo registro que se va a crear ad hoc en el Ministerio de Industria. Uh-huh. Y en caso de no registrarlas y pagar el impuesto, se convertía en una infracción muy grave del sistema eléctrico. Uh-huh. Pues lo que ha ocurrido es que se han dejado de instalar. Esa es la verdadera desgracia. Claro. Yo estaba convencida de que el gobierno ya no iba a aprobar el autoconsumo con el peaje de respaldo, porque ya había conseguido sus objetivos sin ningún desgaste jurídico. Porque nada más salir el borrador, nos subimos a Bruselas a hablar con el con la Comisaría Europea de... con la Dirección General de Energía, uh-huh. y desde luego ellos vieron que esta norma, este borrador, era, vamos, muy dudoso de legalidad, pero que no se podía hacer absolutamente nada hasta que no se aprobase. Uh-huh. Entonces yo estaba convencida que no se iba a aprobar, pero ya el mes pasado el secretario de Estado de la Energía, Alberto Nadal, y hoy lo ha confirmado en la entrevista que ha hecho en un diario, uh-huh. pues ha confirmado que sí que se va a aprobar el autoconsumo, que se va a aprobar con un peaje de respaldo, de una manera falaz, e indica que si no sería una manera injusta de no sostener el sistema. Y esto es mentira. Nadie nos dice de no pegar un peaje objetivo por el uso de la red en un momento dado. Pero una cosa es un peaje objetivo y otra cosa es el peaje de respaldo, que desincentiva totalmente la autoproducción. Pero es que además ha indicado que ya no va a ser la pieza clave para el freno del autoconsumo. ¿Por qué? Porque van a volver a subir la parte fija de la factura de la luz de una manera tan escandalosa que desincentiva de una manera automática cualquier medida de ahorro y eficiencia energética, uh-huh. en cuestiones económicas. Sí. A ver, no sé si me entiendes esto. Uh-huh. La factura nuestra que pagamos de la luz, sí. tiene, de una manera así muy generalista y simplista, dos partes. Una parte que está más relacionada con el consumo de la electricidad, es una parte variable. Si uno consume mucho, pues pagará más. Y otra parte fija en la que está el término de potencia. El término de potencia es la potencia que tenemos contratada. Pues es este término de potencia el que se va a volver a subir de una manera notable. Esto hace que, aunque uno gas consuma menos, el término fijo, el término de potencia, cobra mayor significado, tiene mayor peso en la factura de la luz. El que tengamos simplemente un contrato, uh-huh. no lo que consumamos. Claro. Mucha gente, por cuestiones económicas, porque la factura de luz cada vez es más cara, simplemente por cuestiones económicas estaba implementando medidas de ahorro y eficiencia energética, entre las cuales están las plantas de autoconsumo. Si nos suben esta parte fija, pues todas esas personas estaban financiando estas plantas con los ahorros de la factura de luz. Sí. Como suben la parte fija, no va a haber apenas ahorros. Es una manera perversa de frenar las plantas de autoproducción, uh-huh. tan beneficiosas para el planeta, para el sistema eléctrico y para el bolsillo de los consumidores. Y, por supuesto, esta subida del término de potencia va a afectar de una manera gravísima a las personas que están en situación de pobreza energética, porque aunque consuman muy poquito, van a pagar más por igual o menor servicio. Que no nos engañen más. Esta tarifa altiplana de la luz que nos quieren imponer es una nueva estafa. Bueno, ahí queda dicho y quedáis todas avisados y avisadas de cuál es esta la situación del modelo energético en el Estado español y bueno, poneros las pilas. Hacerlo, lo sé muy bien, y sin esfuerzo puedes crecer. Ay, gracias a Triana Pura por permitirnos esta joya de canción. Puedes hacerlo. Podemos hacerlo para no terminar este programa, este primer programa del ciclo dedicado a la energía, con pesimismo. Aunque ya os he comentado a lo largo de este programa en alguna de las entrevistas, o lo habréis notado, que no soy muy optimista. Pero bueno. Vamos a tener más oportunidades para ser pesimistas, para ser optimistas y sobre todo para ser realistas. Esperamos en los próximos programas poder hablar con más profesionales que hablan del final del cénit y del final de la era dorada del petróleo, del crudo. Hablaremos con personas que trabajan en cooperativas, en pequeñas cooperativas de producción de electricidad, y con más personas que hablarán de ese tema para que tengáis todos los puntos de vista, o bastantes, para poder tomar decisiones en vuestra vida. Esto ha sido todo. Gabón de Nori, eskerrik asko por seguirnos en Ibai Irratia. Más información de este programa Revuelta Nómada en www.ucronias.org y en Irola Irratia. Eskerrik asko, Gabón de Nori.